106.7. Almenara, esto es Rigarautas. Tenemos a los mandos al Incombustible Seminator. Incombustible. Hijo de Bonobos. Y el furioso John Randall Hutt, ¿eh? Bombardeo Hutt me llamaban. Hoy no está nuestro locutor de las entradillas, pero está Jerry Conway, el gurú, a los mandos de la entrada. Y Jimmy Weaver, el último socio. Socialista. Y alto y robusto. Y esto, queridos amigos, es... ¡Rigarautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night, and God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Una semana más nos adentramos en la actualidad informativa más patriótica y alarmante. Llevamos semanas advirtiéndoles sobre el inminente regreso de un conflicto bipolar, una nueva guerra fría que amenaza con devolvernos a los tiempos del miedo atómico, las guerras financiadas en el tercer mundo y las escaladas armamentísticas revolucionarias, golpistas e intervencionistas. Por fin, buenos tiempos vuelven. Vuelven los comunistas, por lo que no lo han entendido. Los comunistas nunca se fueron, se mantuvieron ocultos como una víbora a la espera de morder a la libertad y el capitalismo americanos. Esta semana, como no podría ser de otra manera, el mundo y la actualidad internacional nos vuelven a dar argumentos a favor del regreso de este conflicto bipolar. Un enfrentamiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre nuestro país y nuestros malvados enemigos rusos comunistas nos ha dado una devolución a los felices años 80. Hillary Clinton, secretaria de Estado... ¿Cuántos buenos recuerdos de los años 80? Ronald Reagan, la Casa Blanca, estupendo su papel. Oliver North, Donald Rumsfeld dando la mano a Saddam Hussein. Éramos lo más. Éramos jóvenes, nos comíamos el mundo. Gaddafi en su apogeo, pues cosas... Cosas que pasaban en los 80 que ya no pasan. A ver si vuelven esos tiempos, señor Hot. Que la gente vista de colores vivos. Hillary Clinton, secretaria de Estado de la administración Lila Demócrata, ha acusado formalmente a Moscú de suministrar armas al régimen sirio y torpedear sistemáticamente los intentos de obtener una resolución condenatoria contra la represión de Bashar al-Assad, nombre de terrorista, sin duda. Por su parte, el Kremlin, ¿hacía cuánto tiempo que no escuchaban esta palabra, queridos oyentes patriotas americanos? El Kremlin... He de reconocer que se me han puesto los pelos como escarpias. El Kremlin ha denunciado que los... ¡Dios! ¡Me está encantando decir Dios esto! Me está picando el ojete. El Kremlin ha denunciado que los Estados Unidos de América... Banal. ...y sus aliados, en sus propias palabras, imperialistas... Oh. Están entregando armas a los rebeldes, de los cuales afirma tener pruebas de crímenes contra la humanidad. ¡Ah, Dios mío! ¡Tambores de guerra! ¡Ah! Creo que he tenido un orgasmo. Tambores de guerra como lo que están tantameando François Hollande, nuevo presidente gabacho, que ha propuesto decretar una zona de exclusión aérea sobre Siria, del mismo modo que se hizo con la Libia de nuestro aliado, enemigo, aliado Gaddafi. Les recordamos, queridos oyentes, que una zona de exclusión aérea es el nombre en clave que se da a un bombardeo sistemático a un país terrorista. Hollande afirma que es necesaria esta medida para evitar que la violencia continúe en el país árabe hasta derivar en una trágica guerra civil. Estoy emocionado, señor Weaver. A mí me encanta que se bombardee a gente moruna. Yo creo que está entre una de mis prioridades. Estoy emocionado. Tenía un día de mierda hoy y es que... Pero yo no hoy lo entiendo. Hoy es un buen día. Yo no hoy lo entiendo, señor Weaver, señor Conway, señor Hot. Yo no termino de entenderlo. Entonces pretende el gabacho este que bombardeemos para que no se maten entre ellos. No se morirán de todas maneras. Pero muertos seguro que no se matan, señor, entre ellos. Señor estúpido Les fanático. Matamos nosotros, no entre ellos. Es la diferencia. Es fanático que estás un poco en lengua y literatura un poco corto, ¿no? Señor estúpido fanático, lo único que le puede parecer raro de ahí es que la iniciativa sea de un gabacho. Ignoren los subversivos comentarios del estúpido fanático que parece desconocer los procedimientos humanitarios de los Estados Unidos de América y sus aliados, incluso Gabacholandia, que en esta ocasión parece no decir su frase favorita. Nos rendimos. Desde Riganautas recibimos con sorpresa y agrado las declaraciones de Hollande, del cual temíamos que pudiese ser un lila comunistoide, pero parece seguir la tradición establecida por Nicolas Sarkozy de bombardear primero y preguntar después. Es un peso. Desde Riganautas opinamos que si es necesario arrasar por completo el país y no dejar piedra sobre piedra para evitar que se declare la guerra civil, pues que así sea. ¡Bienvenido! Nunca pensé que volvería a ver estos... a vivir estos momentos. Está claro que la guerra al señor Conway le pone tierno. Voy al baño un segundo. Aunque algunos críticos ya han señalado que Hollande... ¿Tiene papel? Yo tengo papel. Aunque algunos críticos ya han señalado que Hollande debería dejar de preocuparse tanto por lo que pasa en Siria y atender un poco lo que pasa en su... ¿Ojete? Los chicos del Zulo me han vuelto a redactar el guión metiéndome aquí alguna morcilla, ¿eh? ¡Ojete! ¡Ojete! ¡Oiga, de gracia! Y aquí pone cipote en negrita. Por cierto, voy al baño ahora, pero ¿tienen aceite o algo? ¿O cremita? ¿Qué tiempo es esto? ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Bueno, como pone en este guión de manera enrevesada, debería atender un poco a lo que pasa en su casa, suponemos. Y es que Europa, la Unión Europea, se va por el retrete. ¡Por Dios! ¡Que alguien le pegue un calambrazo a los chicos del Zulo! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Desde que volvimos de Tampa y el muchacho aquel se lió con una conejita de Playboy y luego dijo que tenía derechos civiles y que no quería volver al Zulo, no se les puede controlar. Están totalmente fuera de control. Vamos a tener que hacer lo que la última vez que nos pasó esto, que lamentablemente es más a menudo de lo que ustedes creen. Desde sus casas se imaginan que Riganautas es un lugar pacífico y tranquilo donde no hay ninguna clase de conflicto, pero los chicos del Zulo muerden. De vez en cuando, pues el Zulo, como está aislado, pues arde, sufre un incendio. A mí, los derechos colectivos, me toca los cojones. Bueno, tras la quiebra de Irlanda, tierra de paletos irlandeses, Portugal, no tengo ningún comentario gracioso de este país porque no le conozco, y Grecia, el principal exportador de estatuas rotas del mundo, ahora le toca el turno a España, el estado número 58. Con un ministro de Economía, aficionado a las más sanas tradiciones de consumo yuppies, y exdirectivo de Lehman Brothers, el país se ha visto obligado a aceptar un rescate de 100 billones de dólares. No contentos con contraer una deuda externa al más puro estilo Latinoamérica, el gobierno del país ha tratado de vender a la opinión pública el acontecimiento como si se tratase de un éxito, provocando la ira de los tipos de Bruselas. Hombre, los récords y los éxitos, quieras que no es un éxito malo, pero bueno, es un hito, ¿no? Es un país que entra en la mierda y lo celebra, pues como debe ser. Cuando uno tiene un éxito, igual que cuando tiene un fracaso, hay que celebrarlo. Cuando eres el último, igual que cuando eres el primero. A mí me parece que ha sido una venta exitosa. Por lo tanto, una relación comercial, para todas las partes implicadas, pues feliz, ¿no? Feliz. ¡De 100 billones de dólares! ¡Muy rico! Con un 25% de desempleo y una productividad en claro declive, el país celebra con entusiasmo volver a ser portada en los medios de comunicación internacionales. ¡Viva! ¿Cómo agradezco vivir personalmente en los Estados Unidos de América que no necesitan ser rescatados? Abandonamos los riesgos económicos para adentrarnos en los riesgos de la salud. Según ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, esos aguafiestas, las emisiones de los motores diésel son perjudiciales para la salud y son el principal responsable mundial de casos de cáncer de pulmón. ¡Fastídiate, tabaco! Lo ¡Has sabía. Perdido tu hegemonía! Los No, el caso es que los coches diésel, venimos diciéndolo muchos años aquí en Rigarautas, los coches diésel deberían ser eliminados. A mí el diésel siempre me suena a lo típico que utilizaban los tractores soviéticos y de otros países. Claro, es un combustible y un tipo de motor claramente comunista, donde están los motores de combustión por gasolina, el motor típico de la vida, el motor rotatorio Wankel, pues ese tipo de cosas que gastan gasolina por un tubo. Porque un coche conducido con gasolina es un buen coche, es un coche que te da sensaciones. Porque tú no te compras un coche para desplazarte, tú te compras un coche para tener sensaciones. Para vivir y ser americano. Y para sentir que no eres un jodido comunista con un cuatro latas. Lions no te venderá un diésel. Yo siempre me he preguntado por qué seguía existiendo el diésel. Es un poco como lo del VHS y el vídeo beta. Diésel es como beta. Es un producto fracasado que sigue estando ahí, Dios sabe por qué. Dicen, sí, tiene mejor resolución de para imagen. Para los comunistas y los ratas. Y los pobres. Bueno, tras 24 años de estudio, la Organización Mundial de la Salud se dan prisa. Ha declarado que se trata de un producto más peligroso que el amianto y que los helados de vainilla. Ante el anuncio, diversos lobbies han iniciado una carrera desenfrenada para ser la voz cantante en la petición de prohibir el diésel en los Estados Unidos de América. Entre ellos el lobby anti-tabaco, los cuales afirman que les afecta directamente porque se pueden quedar sin nada que reivindicar, el lobby contra los combustibles fósiles, el lobby por las energías ecológicas y el lobby por la prohibición de las sombrillas de playa, que ha iniciado una campaña por su cuenta en la que proponen no solo prohibir el diésel como combustible con carácter retroactivo, es decir, todos aquellos que hayan utilizado diésel que paguen por ello, sino ilegalizar también la comercialización de ropas y perfumes de la marca diésel. Por su parte, la Liga de Fumadores Pasivos de Illinois ha demandado al actor Vin Diesel por 350 millones de dólares. Lo tienes crudo por un mal apellido, amigo. ¿Qué es Vin Diesel? Es Diesel. Sí, es un poco diésel. La verdad es que se le nota por todas partes el diésel. Pierde diésel, ¿me entiendes, no? Un cachitar, pero yo creo que es mariquitiqui. Ya saben ustedes, si no quieren ser como Vin Diesel, pues compren ustedes un Lioness Earthquake V12 con motor biturbo. Bueno, no solo Vin Diesel tiene problemas, nuestro ciclista más destacado, Lance Armstrong, el hombre que puso de moda las pulseras amarillas de plástico barato, se enfrenta a una posible sanción que le impedirá participar en ninguna actividad relacionada con el deporte y le retirará sus 7 títulos del Tour de France. Pero seguirá con la moda, ¿no?, de las pulseras, marcando tendencia. Es posible que la Organización Mundial de la Salud diga que puede producir cáncer. ¡Qué deliciosa ironía! Bueno, pues pronto, ¿no?, en unos minutos sabremos mucho más de esta noticia, de esta información sobre el que era nuestro héroe, Lance Armstrong. De este Jonas Brother, ¿no? Ampliaremos la información, solo mencionar que en este caso no son deleznables médicos franceses los que han formulado la acusación, sino la agencia antidopaje de los Estados Unidos de América, los mismos de José Canseco y el escándalo del béisbol. En un informe de acusación, la organización ha demandado a Armstrong asegurando que posee pruebas fehacientes de su consumo continuado de eritropoyetina, propanol, pemolina, anfetaminas, esteroides, testosterona, somatropona, nandrolona, estricnina, arginina, nonatendrolona, estilinina, trembolona, lauraboli, dostranorona, jarabe para la tos, fafi, de un montón de sustancias más ilegalizadas en el deporte. Me parecen unos exagerados retirarle los campeonatos solo por haber consumido alguna pastilla que otra. Como si no lo hiciesen todos, digo. Yo me pongo morado, bájame para la tos, papi. A finales de los 90, ya sabía, las pastillas Mitsubishi estaban muy a la orden del día. Bueno, está rico, jarabe para la tos, papi. ¿Eh? Y luego te hace ver... Bueno, elefante... Bueno, da igual. Usted le ha dado bien ahí en Berkeley al jarabe para la tos. El señor Weaver no salía de casa sin jarabe de la tos. Diana Ball, se me olvidaba. Bueno, cerramos esta ronda informativa con una noticia realmente triste. La literatura adolescente más descerebrada se ha cobrado una nueva víctima. ¡Mortal! Una joven británica falleció el pasado lunes tras lanzarse desde un acantilado para que le rescatase un vampiro, según dejó escrito en una nota. Al parecer, la joven Nicole Cartwright anunció en las redes sociales su intención de lanzarse desde el acantilado de Dover para ser rescatada por un vampiro romántico que, según ella, estudiaba en su instituto. ¿A quién se referiría? El tipo era un nerd. Nicole, desde Regalautas, eres subnormal. Era subnormal, porque ha muerto. Lejos de ser rescatada por un vampiro marikitiki, la muchacha murió en el acto tras la caída. La familia Cartwright ha anunciado que exigirá responsabilidades y que planea demandar a Anne Rice, la popular autora de la saga Las Crónicas Vampíricas. Los abogados de la Arroz han salido al paso de manera inmediata para anunciar que la familia Cartwright está totalmente confundida, que a quien tiene que demandar es a Stephanie Meyer, una tal Stephanie Meyer, y que su representada no tiene nada que ver con ese montón de mierda. No sé a qué se referirá. Para que luego se promueva la literatura entre jóvenes, ¿eh? A ustedes, muchos casos últimamente, como los que nos trae Timmy, de muerte por leer. Bueno, queridos oyentes y patriotas americanos, si quieren conducir un coche que realmente no les mate y que les haga sentir como un auténtico patriota, recuerden comprar un vehículo Lioness. Me he comprado un Prius. Sé que son más caros, pero soy un tipo responsable. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Motor V12, 600 caballos de potencia. Erkren, 26 litros a los 100. 5 metros de prestigio industrial americano. Erkren. América quiere coches poderosos. Sé un auténtico patriota. Arrolla el medio ambiente. Lioness Earthquake, un coche para una nación. Lioness, proud to be America. La metralleta. Arranca motor diésel. Pues ya está Timmy Botas aquí con las noticias. Las noticias de Timmy Botas, el becario de Regalautas. Hoy vamos a empezar a hablar de penes. Sabes que mis noticias son siempre dramáticas. el 70% de las veces. Penes. Intervienen de urgencia a un hombre que tenía atrapado el pene en un cilindro. Ha ocurrido en el estado número 58, en España. A lo mejor el rescate de 100 billones de dólares iba dirigido a su cilindro. Puede ser. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Granada han participado en una operación de urgencia para liberar el pene de un hombre que lo introdujo en un cilindro de acero de 2 centímetros de diámetro. Solo se me ocurre decir, micropene. A mí me recuerda a mi ex. 2 centímetros. 2 centímetros. Eso no se vuelve a poner a cualquiera. O meterla por un tubo metálico. Bueno, el sargento, sí. Eso es secundario. 2 centímetros. El sargento bomberos de Granada, Simón Soriano, contó que los hechos ocurrieron sobre las 4 de la madrugada, del lunes al martes, cuando se recibió una llamada de urgencia del citado hospital reclamando ayuda de los bomberos, fíjense, para una cosa tan pequeña, para extraer el pene de un hombre de 52 años del cilindro. No tendría otra cosa que hacer el hombre con 52 años que meterle la picha en un cilindro de 2 centímetros. Es lo que dicen de... En tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera, ¿no? Se lo tomó literalmente. La vida es dura. Dice el sargento de bomberos, preparamos el material que podía servir. Las herramientas más pequeñas que teníamos... micropene. Y nos fuimos para urgencia. La situación era peor de lo que imaginábamos, por el aspecto que presentaba el pene. Nunca es agradable de ver, más cuando mide cuando está pequeño. Los bomberos se dieron cuenta de que solo había dos opciones, según ellos: eliminar el tubo o amputar. La pérdida no iba a ser muy grande, es mi apunte. 2 centímetros. 2 centímetros, como el apéndice. Al percatarse de que ninguna de las herramientas trasladadas al quirófano podía servir para cortar el objeto metálico sin dañar el órgano sexual, el micropene, el sargento Simón Soriano se acordó de que tenía en casa un pequeño taladro de bricolaje. ¡Una Black & Decker! Hicimos cortes milimétricos. Muy lentos. Afortunadamente todo salió bien. Imagino que lo hacían. Lo hacían con el microscopio. Otra noticia. Estaba de bombas nucleares. Como estamos volviendo a los tiempos de la Guerra Fría, bien. Estaba de bombas nucleares. Muy bien, Stevie. Por una vez en toda tu carrera te he visto acertado con algo. Esto me emociona mucho. Roba bancos amenazando con explotar una bomba nuclear. Qué huevos. Un ladrón que... llevaba robados varios bancos sin necesidad de usar ningún arma. Solo una nota donde explicaba que posee una bomba nuclear y la hará detonar en el propio banco si no se entrega el dinero. La lleva encima, la bomba nuclear. Eso dice, solo lo dice. En la cartera. Empobrecido seguro, pero no creo que tuviera uranio. Igual la llevaba ocultada en el paquete porque tenía micropene, también sobra espacio. En los 4 atracos llevados a cabo, el sospechoso entraba en un banco y pasaba una nota amenazante al cajero exigiendo dinero. Exigía una cantidad determinada y decía que si no se la daban, pues explotaba la bomba nuclear. El nivel de los cajeros no está muy alto. Así van los bancos. Serían a lo mejor eran cajeros europeos. Estaba de redes sociales. La amenaza siempre está ahí, en las 2 temporadas últimas. ¿Los 2 patitos sociales de la muerte? Facebook, que ha salido a bolsa, pero también es un infierno. Llamarán a su hija Me Gusta, en honor a Facebook. Una familia israelí, como no, ha decidido ponerle un nombre original a su hija. Siempre por delante. Se llamará Like, o sea, Me Gusta, en honor al famoso botón de Facebook. Muchos creen que es una estrategia publicitaria para que se hable de Facebook, como nosotros ahora mismo, que estamos hablando de Facebook y haciéndoles publicidad. No sé si buena o no sé si mala. Hemos caído, Tibi. Se nos va a querer del 99%. Siempre nos engañan las multinacionales. Pero la pareja insiste en que simplemente buscaban un nombre moderno e innovador. Igual es que estudiaban marketing en una universidad privada o algo así. Dice el padre de la pequeña, es mi manera de decirle a mi fantástica hija, amor. En realidad solo estás diciendo que te gusta. Es lo que suele pasar con los hijos. ¿Te imaginas los malentendidos que habrá cuando se presente el primer novio de la chica? Su hija, me gusta. ¿Y qué le dices? Hablamos de tetas. Nunca está de más. Señor Conway, estoy muy animado. Estoy con las tetas. Bombas atómicas, tambores de guerra, tetas. Todo, ya tenemos todo. Penes milimétricos. De vuelta a los 80 en Riganautas. Le explotaron los pechos en cuanto se puso el bikini. De esta noticia no he contactado mucho las fuentes. Pero como los chicos de los azulos me las traen siempre de Telecinco, pues igual. Pues bueno, pues ahí está. Telecinco tiene la culpa. 6 años ahorrando. $6,000. Y pocas semanas después de la operación, se puso por primera vez un bikini y sus implantes reventaron. Kelly Hudson, de 27 años y con 3 hijos, era el momento en el que se le ocurrió, vio horrorizada frente al espejo cómo le explotaban sus pechos cuando se ponía el bikini. Tuvo que ser intervenida para eliminar los restos de los implantes y fue necesario darle hasta 310 puntos de sutura. Eso más o menos como, no sé, como cuando me recose la costura a la ropa, porque yo no me compro ropa desde hace 30 años. O sea que esa mujer era un arma de destrucción masiva. Estaba cosida, la cosieron con las tetas. Imagínese luego, la llamarán tetas de trapo. Dice ella, en lugar de usar el bikini que tanto he deseado, voy a tener que cubrir mis cientos de puntos de sutura y usar ropa interior de apoyo. Como los profesores de apoyo, pero para las tetas. Estas tetas estarán en su punto. No dudará en emprender acciones legales contra el fabricante y contra el cirujano que se operó. Siempre hay acciones legales. Porque las multinacionales y la sanidad privada y la estética tienen la culpa. Porque nos venden una imagen. Y la gente tiene esa expectativa, las quiere cubrir. Y vuelvo a decir ella, tonta, pobre de ella, engañada, denuncia. Simplemente quería ser capaz de comprar y sentirme por fin una mujer. Ahora estoy viviendo una pesadilla. Para ser una mujer, solo tienes que tener un hijo, como dicen por ahí, en el estado número 58. Y volvemos al tema candente de los últimos meses. Estamos ingresando un montón de dinero gracias a ello. No seré yo. Si sí, tú eres el becario. No te preocupes por tu dinero, tío. Siempre lo mismo. Nosotros lo enviamos a tu cuenta de... Tenemos en Suiza, tenemos una cuenta para ti, vas ahorrado para cuando te licencies. Nosotros te lo administramos, que tú no tienes cabeza. Pues bueno, es un nuevo caso, o sea, una nueva información sobre las sales de baño y el canibalismo en Miami. Ya saben ustedes los acontecimientos que han pasado últimamente, que un hombre puesto de sales de baño le comió la cara a un mendigo. Bueno, pues resulta que el mendigo atacado por el caníbal de Miami podría quedarse ciego. Claro, es lógico, se le comieron los ojos. El hospital Jackson Memorial ha hecho públicas las imágenes de las heridas sufridas en el rostro por Ronald Popo después de ser atacado por un caníbal en Miami. Ya hemos dicho que era en Miami, chicos de Zulo, muy mal redactado. Supongo que esto lo habéis cogido, corta y pega de Telecinco. El mendigo ha perdido un ojo, su nariz y parte del rostro, pero los médicos son optimistas con su recuperación. Ya sabemos que los médicos siempre tienen que dar un poco de ilusión a los pacientes. Yo no sería tan optimista. El cirujano que ha tratado a Popo, Nicolás Navias, asegura que el paciente camina, toma agua, claro, solo le comieron la cara, las piernas no. Camina, toma agua y come, por lo que son optimistas con la marcha de la recuperación. Uy, uy, uy, uy, esto está muy mal adaptado. Con la marcha de su recuperación tras haber agredido brutalmente, o sea, tras ser agredido brutalmente por Rudy Eugene, el caníbal de las sales de baño. Y Woody casi las para hacer. Espera un segundo, Timmy. O sea, este hombre está ahí, o sea, lo operan, le hacen la cirugía estética, le dan cama, le dan de comer, era mendigo. Claro, igual que le comieron la cara, es lo mejor que le podía pasar, ¿no? A menudo chollo. Sales en la tele, te haces la cirugía, vives en un hospital de puta madre. Antes que tenías la calle. A ver si este hombre se ha autoinfligido las heridas y poniéndose un negro encima para que pareciera que había sido el otro. Seguro que sale un imbécil ecosolidario, además que le da un pastizal para que no sea mendigo. Es el caso OJ, pero la inmensa, ¿no? Con... Algo así. Pues si no tiene cara, no tiene cara. En esta ocasión las sales de baño eran inocentes. Va, se perdió en Vietnam. Por su ojo derecho está cubierto por un injerto de piel y están intentando salvarlo. No sé cómo, si se lo han tapado con su propia carne. Mientras que el izquierdo está prácticamente destruido. Destruido. Se plantean realizar un trasplante de cara. Igual, el tío hasta incluso acaba siendo guapo, ¿no? Le trasplanta la cara de alguien famoso, como eras famoso, pues igual, ¿no? Pues ya que le cambian los ojos y la cara, podía cambiarse el apellido. Hay gente con suerte, a pesar de sus apellidos. Popo, te miro la noticia, si me dejan. Tío gurú. Joder, tío, a mí no me levantes la voz, ¿eh? Que te volvemos al zulo con donde estabas antes. Los médicos del hospital han informado de que también tiene agujeros en el pecho. Dicen los médicos que puede ser por balas disparadas por el oficial de policía que mató al hombre que le atacó. Bueno, pues a la gente no le suelen salir agujeros en el pecho. No puede pasar. A veces que el policía se extralimitó y tiró un poco al tuntún. Eso no puede pasar, Tibi. Me estoy enfadando mucho. 99%. Eso ha sido todo. Es la hora de... ¡Tibi! ¡Aguatas! Rocambolesco mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Bueno, pues aquí estamos. Una semana más, una semana feliz. Por cierto, qué joven sueno la cuña, ¿no? Sueno mucho más joven, ¿eh? Mañana, por cierto, mi cumpleaños. Señor Conway, espero que me regale una tarta con varios pisos y que dentro haya strippers, como es americanamente normal. Bueno, pues strippers no le hemos metido, le hemos metido una cosa que seguro que también le encanta. Bueno, pues los pisos llenos de... Bueno. No las imaginamos. Jarabe para la tos, Fafi. Fafi, yo creo que va a ser el único cóctel de mi cumpleaños. Bueno, pues la verdad que tengo razones para estar feliz porque uno de los lobbies que yo tengo por Estados Unidos, que tengo lobbies locales, ha triunfado, ¿no? En Philly, en la vieja Filadelfia, he conseguido que una de mis ideas se implante en la sociedad y pase a todo el mundo, que es que dejen de dar a comer a mendigos, ¿no? Hemos presionado tanto por este tema, ¿no? Que está todo el mundo dándole de comer como si fueran pajarillos, ¿no? A los mendigos. Eso es como dar de comer a las palomas, o a los peces, o a los gatos. Das de comer a unos cuantos y de repente se te multiplican ahí. No para de haber en la Plaza Palomas. ¿Por qué? Porque les das migas de pan. Pues das de comer a los mendigos y no para de haber mendigos. A ver si te crees que son imbéciles. Claro, pues van a donde está la comida. Bueno, pues lo dicho. Yo creía que no era higiénico, además... Que los mendigos, al fin y al cabo, ¿qué es un mendigo? Un mendigo es un fracasado, ¿no? El sistema capitalista te ha dado la oportunidad de triunfar como a todo el mundo, que todos tenemos igualdad de oportunidades en esta tierra de libertad, y tú no lo has conseguido, ¿no? Un mendigo al fin y al cabo no lo ha conseguido. Y vamos a tener que estar dándole de comer y tal. Pues no, Michael Natter, no sé si lo digo bien, Natter, ¿qué os parece? Natter, como tonto del culo. Es el alcalde de Filadelfia, amigo personal mío, Michael Natter, es un poco imbécil, pero bueno. Hay alcaldes que se dedican a rescatar a gente en llamas y hay alcaldes que se dedican a prohibir dar de comer a los mendigos. Ha hecho una ley este señor, sí, ha prohibido dar de comer a los mendigos desde el 8 de julio en Filadelfia, ya no se puede dar de comer a los mendigos. Pues muy bien, porque cuando le das de comer a los mendigos, pues no se van, son como los palomos. Si le echas de comer a los palomos, pues va a tener muchos palomos. ¿No? Justo lo que acabo de hablar. Señor Conway, ¿cómo se nota el espíritu de Galauta? Sí. Estaba en el baño con la cremita. Estaba en el baño con la cremita, perdón, señor Wigo. Bueno, a mí no me importa. Bueno, lo dicho, pues sí, que si ya recomiendo un mendigo, pues, ¿qué va a agendar, no? Al final, ¿dónde está la competitividad, Y los que lo han hecho bien y los que se han sacrificado, ¿A ellos no les da de comer, No es a un ejecutivo y le da de comer porque lo ha conseguido, Quizá él lo ha conseguido y tiene que ir de un lado para otro trabajando y no tiene que comer, pues dale una hamburguesa a un ejecutivo en vez de un mendigo. Bueno, pues Michael Natter piensa lo mismo, y él, como dice, protege la dignidad de los sin techo, palabras textuales, y la limpieza de los parques. Eso es una gran realidad, porque cuando un sin techo está aceptando comida, está perdiendo su dignidad. Está mendigando, mendigar es la vía al fracaso. Ay, ¿a dónde te lleva? Si pagasen $4 por cada cuenco de sopa... Eres menos que un hombre y menos que muchas especies animales que se procuran su propia comida, ¿no? La verdad es que sí, soy menos que hombre. Bueno, y también dice... Luego, normal que les coman la cara, como dice Timmy. Claro, sí, que al final que soy. Nada más que carraza. Un tío quemado, pues dice, esto está los cojones, dale que... Vienen a los mendigos, no sé qué, pues voy a ocuparme yo de los mendigos. Y les come la cara. Claro, además, que cuando van a comer... le pararon. Pues pararon. Son unos progres, a mí y a mí, ya sabes cómo son... Les pararon, pero ese tío iba a acabar con un mendigo y con una boca que alimentar que no produce nada. Claro, esto en Philly no hubiera pasado. En Philly, pues hubiera cogido al mendigo y a que está medio comido, bueno, pues se reparte en la comunidad. Bueno, elimina dudas de la calidad de la comida que se reparte, también dice el señor Natter. Y yo digo, ole tus cojones, ¿no? Me parece perfecto. Lo de la comida, yo creo que Michael Natter lo ha metido aquí por meter, porque qué más da la comida que le des a una rata de alcantarilla. Bueno, ¿qué? ¿Y algo de los hot? ¿Qué ha dicho, señor Hot? Hobo. En inglés, para los que no sepáis inglés, que es nuestra lengua materna, significa... Jomelés. Los inglesitos. Bueno, pero como siempre, hay otra cara de la moneda, ¿no? Y tenemos ecoterroristas, ¿no? Ecoterroristas que ya están diciendo imbecilidades ahí en Filadelfia, como por ejemplo Brian Jenkins, lo digo con nombre y apellidos, que es de Chosen 300 Ministries, se llama, ¿eh? Fijaos en inglés de la LOXE, Chosen 300 Ministries, bueno, que ya tiene nombre sospechoso, pues dice que es una ONG y dice que quieren ocultar a los sin techo en un rincón y fingir que el problema no existe. No queremos ocultar a los sin techo en un rincón, no, queremos que se mueran de hambre. No, creo que lo habíamos dejado claro, señor Brian Jenkins. Ahora viene con tontería de que los queremos ocultar. ¿Ocultar a dónde? Ese Jenkins está totalmente out. Ninguna ciudad que se precie puede tener mendigos por ahí pululando con libertad como si fuesen personas. Muy mala imagen. Yo voy a comprar mi almacén en Tiffany's y no quiero encontrarme un maldito mendigo pidiéndome comida, ni pidiéndome dinero, ni pidiéndome algo. Porque da mala imagen al comercio. Y da mala imagen al comercio. Hijos de puta. Bueno, lo dicho, que eso, los mendigos... Cuanto más lejos mejor y, bueno, si sois mendigos, habéis fracasado. Oye, uno es pobre porque quiere. Claro, no podemos ir dando de comer a cualquiera. Es que si diéramos de comer a todos los seres de la naturaleza, ¿qué le quedaría a los capitalistas? Bueno, y también quería hacer una pequeña aportación, ¿no?, desde aquí en mi sección, a la campaña Marikitiki, y es empezar la lista negra de Weaver, ¿no? La voy a llamar una lista negra con presuntos Marikitiki famosos. Ya saben ustedes lo que tienen que hacer, ¿no? Mandar al correo Rigarautas, o por Facebook, o por Twitter, esa herramienta que nunca usamos. Manden ustedes, para dar autobombo, manden ustedes sus propuestas de marikitikis famosos al señor Weaver. Sí, mándemelo a rigarautas@gmail.com. Bueno, estamos presionando para que tengan que testificar en el Congreso y denunciar a sus amigos, mariquitiquis. Haremos analistas según la popularidad de todos ellos, además. Claro, así es. Bueno, pues además yo tengo la ventaja, ¿no?, de que me muevo mucho en la noche y, bueno, pues veo cosas, ¿no?, y os lo puedo trasladar. Por ejemplo, sé perfectamente y de buena tinta que el señor que hace de Thor, que no sé cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama el actor que hace de Thor? ¿Thor? ¿Los Vengadores? ¿Una peli? Me encanta su labor documental, Weaver. ¿Christian no sé qué? Chris Hemsworth se llama. Eso. ¿Chris Hemsworth? ¿Eh? El mariquitiqui, ¿eh? Le he visto ahí. No sabe usted ni cómo se llama, pero sabe que es mariquitiqui. Estaba con una chica de silicona española. Yo viro, yo solo viro, ¿eh? No puedo ver el nombre encima de sus putas cabezas, ¿eh? Además, estaban dando el palique, ¿no?, con un tío peludísimo. Bueno, ahí el otro día... Un osito de esos. Sí, sí, que gay, que gay. Olvidaros, es mariquitiqui. Y también tengo que decir que... ¿Cómo se llama esta torta de moda ahora? No sé cómo se llama tampoco. Está no es mi campo. Al fin y al cabo no es mi campo. Quiero que este poco de explicaciones, señor Weaver. Señor gurú, ayúdeme, que es su campo. Esto es claramente una estrategia para injuriar a famosos sin pronunciar su nombre para que luego no le demanden a usted sino a nosotros. Está comprobado. La sociología, amigos. Os enseñará truquitos como este y alguno más. Bueno, ¿cómo se llamaba el de Crepúsculo? ¿Eh? ¿Señor gurú? Robert Pattinson ese. ¡Ese! ¡Oh, Dios! ¡Demanda al canto! ¡Demanda! ¡Ya me demandan! Hombre, pues estaba claro. Tampoco es que os descubra nada, pero a ese le gusta limpiarse las tuberías, ¿eh? Yo creo que incluso es skin game. ¿Le pasa la tuneladora, entonces? Es skin game. Le pasa la tuneladora con todo el gusto. Bueno, pues eso es. Esa es mi aportación a la campaña Mariquitiqui. Iré diciendo nombres en la lista negra de Weaver. Alguna os lo diré por Facebook si me sale de los cuyons y ya está. Un beso para todos, amigos. La visionaria hora del gurú. Gurú. Vamos a tocar un tema candente, un tema que nos ha afectado mucho. La caída de otro gran ídolo de los Estados Unidos de América, nuestro gran ídolo de una causa tan, tan especial como es el triunfo sobre el cáncer, Lance Armstrong se enfrenta a cargos por el dopaje y a lo mejor hasta pierde todos sus tours. Como ha contado nuestro compañero John Randall Hot, el furioso John Randall Hot. El caso es que tenemos hoy aquí al que ha sido entrenador personal de Lance Armstrong, el ciclista, por quien no lo conozca. Pobres infelices, ese deporte tan europeo donde conseguimos darles un ojete con la competición por excelencia, el Tour de Francia, a esos gabachos, que por supuesto siempre pierden. Tenemos hoy a un invitado especial. Es el entrenador personal de Lance Armstrong de toda la vida. Preséntese usted. Buenas noches. John Keaton para la masa. John Keaton para todas las masas. John Keaton ha sido el entrenador personal de Lance Armstrong. ¿Cómo ha podido usted hablar con Lance Armstrong? ¿Ha podido? ¿Sabe usted cómo se encuentra, estado anímico? Bueno, está destrozado con esta noticia. Bueno, va a hacer todo lo posible para recurrirla y bueno, porque él asegura no haberse drogado. ¿Quiere usted que procederá a Lance Armstrong a intentar recurrir el posible resultado de la posible sentencia, o hará como siempre y ejercerá de buen americano y hará un apaño, arreglará un poco las cosas con la otra parte, como siempre ha hecho, ¿no? No, bueno, en principio la primera salida que con lo que podía hablar con él es que va a intentar recurrirlo por lo legal y si no, por lo ilegal, como siempre. Bueno, es bastante lícito nuestro sistema, pues hacer un apaño en el juicio, ¿no? Hacer un apaño, un acuerdo, ¿no? Entre las partes y, bueno, pues te libras y ya está. Pero bueno, eso aún está en el limbo. Sí, eso está en el limbo, se anticipa mucho. El caso es que, bueno, ya que tenemos aquí a John Keaton, vamos a hacer un repaso, ¿no? Porque él conoce... ¿Usted vio en algún momento indicios cuando Lance Armstrong empezaba y demás, indicios de... No sé, de problemas con la droga? Para nada, o sea, he de recalcar que he sido el entrenador personal de Lance Armstrong de toda la vida. Bueno, al principio yo, bueno, pues la aficioné en esto de ciclismo porque vivía enfrente de él y me llevaba bien con sus padres. Y el chaval tampoco daba para mucho, o sea, pero bueno, el dinero siempre está por delante. Corría y tal, y participaba en carreras, pero bueno, era uno más del pelotón. Nada más que luego lo recordábamos en el año siguiente, ¿no? Cuando ganó, ya alcanzó el éxito. Como le decíamos al principio de su carrera, joder, te falta un huevo, para llevar a la meta. Pero por lo demás, ya tengo en una, resumidamente, una mierda sobre dos ruedas. ¿Es cierto eso que decían de que ponía un cartón en el radio para que sonase como una moto porque se sentía mal al conducir una bicicleta en su barrio? No tengo constancia de ello, no. Tanto no llego. Oh, pues una leyenda más que quedará en el logos. Yo no lo descubriré. Nada más que como ya te digo, como buen vecino americano solo le daba caramelos. El caso es que, bueno, la carrera de Lance Armstrong, pues, quedó marcada, ¿no? O sea, era un hombre que quieras que no, aunque una vez peregrinamente ganó Miguel Indurain, bueno, usted conoce, cuando ganó a Indurain, ¿cómo fue? Era un mundial, ganó, porque... Bueno, al parecer me llegaron los rumores de que Indurain había comido muchos sobaos y estaba un poco excedido de peso, y bueno, ganó una, pues... Puede ganar, cualquier mediocre puede hacerlo. Bueno, sí, pero el caso es que la carrera de Lance Armstrong se caracterizaba por prometer mucho y luego ser un absoluto mediocre, poco ejemplar en los americanos. Claro, buenos tiempos nos dio Lemon, aquel campeón del Tour también. Y bueno, pues... Lemon se llama como limón. Recuerdo la extraña pareja. Sí, pues... Sí. Y Lothar Matthaus, ¿no? Claro. Greg Lemon y Lothar Matthaus, la pareja de finales de los 80. ¡Uno Matthaus! El caso es que desde entonces, pues, ¿sabes? Ciclista americano, ciclista mediocre, aparece Armstrong y claro, promete mucho en una mediocridad, pero en esos momentos, cuando está a punto de comer la mierda más absoluta, cuando estaba en la mierda, tiene un cáncer de testículo. ¿Cómo fue aquello? Fue, bueno, le hundieron en la miseria. Recuerdo por aquella entonces que incluso le informan que tiene menos de un 40% de posibilidades para de seguir con vida. Y lo que dejé a colación con lo del huevo, pues bueno, le extirpan un testículo y le empiezan a meter ciclos de quimioterapia. Señor, ¿usted cree que la amputación de ese huevo tuvo luego a la larga algo que ver con su éxito deportivo? O sea, ¿iba más ligero? ¿La posición sobre el sillín era mejor? ¿Cómo cree usted que pudo afectar aquello a morfológicamente, anatómicamente, a la postura sobre la bicicleta? No le sabría decir. Lo que sí le sabría decir que ese momento fue muy duro para él y le costó un huevo superarlo. Literalmente. Piensa que tenía 25 años, estaba en su mediocre carrera y bueno, pues apostó por una quimio que disminuiría, que no disminuiría su capacidad pulmonar. Pero es que tampoco era una cosa del otro mundo. Y bueno, pues fue un hombre, un verdadero hombre americano y volvió a luchar por la victoria y por el éxito. Bueno, el caso es que también es gracioso, ¿no? O sea, una anécdota de Lance, que cuando ya estaba ganando los tours y tal, le decían, vaya éxito, él decía, no, vaya éxtasis. Pero bueno, son cosas aparte. El caso es que, bueno, vamos a hablar de ello ahora, y es que, claro, cuando vuelva al ciclismo, después de su lucha contra el cáncer, esa lucha encomiable, superar las limitaciones, no sé qué, todas las tonterías que nos sirve, que nos vende Disney muchas veces para que siga la gente, bueno, voy a callarme. Vuelva a la París-Niza, hace el ridículo, pues se plantea la retirada porque es un tío ridículo, ya con 26 años, ¿no? Tiene nada que hacer. A ver, recordemos que había sido un mediocre de mierda. Y sufrió un cáncer y a la vuelta pues volvió a ser un mediocre de mierda. Le entra la de Ebro, pero conoce a Johan Bruinel. Efectivamente, era el director del equipo, del Lewis Postal, creo, en aquel momento. El equipo que también, entonces, ha dicho, se copian los mocos. y nada, le convence, ¿no?, para que siga. Y al parecer, supuestamente, Astron, no, Lance, no sabe lo que hay, porque tiene esa... ese interés, ¿no? Johan, para que siga, ¿no? Le metía en los espaguetis, le metía pastillas, ¿no? En vez de la... Le decía, ¿esto qué es? Esto es nueva cocina. Le decía al Astro, ¿qué es esto? Estos espaguetis tienen pastillas aquí. No, es la sustituto de la carne, nueva cocina. De hecho, después de una etapa en un tour, me comentó Lance, ¿qué es esto que llaman las pastillas Dancing Baby? Y yo no supe responderle porque no sabía, ¿no?, de lo que hablaba. ¡Ya te digo! Bueno, eso es que Lars Astro consigue después de todo aquello su primer tour. Y bueno, ya hace lo que todos sabemos, un hito inigualable, ¿no?, en el mundo del ciclismo. Pero bueno, que gana uno, gana otro, gana cinco, igual hay Durán y dice, pues otro, venga, hay otro, pues, otros dos, ¿no? Suma y sigue, sí. ¿Qué le voy a decir? Yo creo que las imágenes hablan por sí mismas. Cuando subió a recoger el premio Príncipe de Asturias de los Deportes en el año 2000, el escándalo aquel, ¿no?, que subía demasiado exaltado, ¿no? Y bueno, pues, puesto de fafa. En aquel momento... Y bueno, pues, dices. Bueno, en aquel momento el caso es que ya se había retirado, pero bueno... ¿Cuál es la verdadera causa? Porque hay rumores, y tenemos fuentes aquí que nos dicen que la verdadera causa de la retirada no es el mero cansancio, es decir, voy de sobrado, como hizo Schumacher, voy de sobrado, 7, me sobro y voy a retirarme porque soy el mejor, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera historia de la retirada? Él ve en qué mundo está y decide desintoxicarse. O sea, se dio cuenta de que tenía una adicción. Ir a la clínica... Betty Ford. ¿Dónde van las estrellas? Y bueno, pues no le queda otra que intentar quitarse toda la mierda, ¿no?, que se había metido hasta entonces. caso es que una vez retirado, en 2006, tiene una vez más... Iba a decir, tiene los cojones, pero no, tiene el cojón de presentarse a la maratón de Nueva York. No, si no, con eso él, la gente piensa que le molesta, pero no, él hace bromas también sobre su huevo, o sea... No le importa, por ejemplo, que en el equipo siempre le llamábamos el mono huevo. Y no... No, no ponía pega ninguna. Se reía, le hacía la típica de usted no debería ir en bici, debería ir en monociclo. No, ¡atasco y tú solo la tortilla! Ya, bueno, luego los típicos, ya saben, cuando tienen confianza con compañeros, había compañeros que le decían, a ver tu escroto, no sé, por curiosidad, ¿no? También. Claro, bueno. Sastro se presenta a la maratón de Nueva York y sorprendentemente ya con 40 palos, pues no lo hace mal, no lo hace mal, ¿no? Nada mal. Pues. En 2006, bueno, al retirarse, en 2006 incluso le echamos clenbuterol y pastilla a Mitsubishi y decía que se quería desintoxicar, ¿no?, en la retirada. Entonces, bueno, tampoco... Pero no acaba aquí la cosa. O en sus cojones dice, voy a volver al ciclismo ya, porque hay un tío ahora, un español, que me la está ganando los tours. No puede ser que vaya otro español, igual me hace 8 ahora. Voy a volver y voy a demostrar quién tiene los cojones... Uy, perdón, otra vez. Bueno, gente en el cojón de ganar más tours, ¿no? Y sí, bueno, ya vimos la respuesta de Contador que por rabia, ¿no? Por pura ¿Cómo era la relación? O sea, ¿cómo era el entorno ahí? No, usted que era su entrenador. No, bueno, todos... Estaban en todos, el mismo equipo. Había dos líderes y todos trabajaban para Lance. Y entonces, claro, al trabajar todos para él, pues tenía más facilidades para meterse, ¿no? Bueno, todos le cortaban la coca a él. Topa a mí, siempre solía decir así después de una etapa. Y ya le digo, había una escasez en ese ámbito en el que Contador sacó su rabia y bueno, consiguió el único tour legal, a mi parecer. O sea, Contador, ese tour sí lo ganó legalmente, ¿no? Por pura rabia. Sus dos cojones, porque tenía dos cojones. De hecho en su vuelta hubo un plan especial de pretemporada para Lance que consistió en ir a la alta montaña de Colombia, a las denominadas Cumbres Blancas, en donde se ejercitó para este tour. Lo que pasa que, bueno, pues Contador fue mejor. Y no sé, hay una pequeña anécdota además que bueno, ya la cuento como cuento todas, que una farmacéutica quería patrocinar al equipo de aquel entonces. Entonces Johan Bruyner. Sí, efectivamente, Johan Bruyner, sabiendo qué pie cogía todo este mundo del ciclismo, prefirió la financiación de los kazajos. Y dejó a un lado la farmacéutica. El caso es que ha habido testimonios a lo largo del tiempo. Es cierto que decía que, y es cierto aquello que se comentaba, que Lance Armstrong utilizaba maquillaje para taparse los brazos. Las agujas, sí. Como mi pueblo dice, ¿no? Las famosas sports bag. Siempre viajaba con un neceser igual de grande que una bolsa de deportes, ¿no? Lleno de maquillaje, ¿no? Maquillaje, ¿verdad? Y bueno, lleva su tocado, sus historias y sí, porque además era gracioso, ¿no? ¿Qué te maquillas? Muchos le decían drag queen, tal, no sé qué, pero es que se maquillaba los brazos, algo sospechoso, ¿no? Bueno, usted que ha estado al lado suyo toda su vida, o sea, que, aparte cómo ve este momento, o sea, ¿cómo haría usted un resumen de lo que es el personaje de Lance Armstrong? Como no sé, algo que ha aportado Lance Armstrong, porque algo bueno habrá dejado, ¿no? Aparte de la droga, porque todos sabemos que en ese mundo se droga todo el mundo. Hombre, podemos decir que la contribución de Lance a la industria química ha sido inconmensurable. Ha sido un visionario, ¿no? Innovador, sí, en ese campo. Y, sinceramente, el desarrollo farmacéutico no sería lo mismo sin él. Ha sido un auténtico placer contar con su humilde información, su humilde punto de vista, como alguien que ha estado toda la vida al lado de Lance Armstrong. Muchas gracias, John Keaton. A usted. John Keaton, Es un placer tenerle en la visionaria ahora del gurú. Gurú, gurú, gurú. La pregunta sociológica, otra vez, Jimmy Weaver soy, ¿no? La verdad es que a veces, ¿eh? A veces no tengo claro. No recuerdo usted ni de su nombre. Bueno, la pregunta, claro, no me acuerdo los nombres de las stars. Me voy a acordar del mío. Que no, bueno, sí, la verdad, bueno. Da igual, la pregunta sociológica. Bueno, hoy la pregunta sociológica me ha venido de un tal Milo McCarthy, que a pesar de tener un nombre de mariquitiqui, tiene un apellido luego muy fuerte, ¿no? Un nombre, un apellido que me gusta, ¿no? A los regalautas. Es como las dos caras de la moneda. Es... Sí. Bueno, pues este imbécil dice que ¿qué es el soccer? El soccer, ¿no? Que está muy de moda ahora porque está jugando, bueno, muy de moda en el otro lado del mundo, ¿no? Y aquí entre las chicas. Y aquí entre las chicas, pero en el otro lado del mundo gusta mucho, ¿no? Un deporte de chicas y de europeos. Mariquitas. Pues en Europa me gusta mucho, ¿no? Y me dice que si tiene algo que ver, dice Milo McCarthy, adelantándose quizá a los acontecimientos, dice, ¿tendrá algo que ver con el sexo? Bueno, Milo, es una pregunta realmente sociológica, es evidente. La respuesta, por cierto, meterla, ¿no? Porque el soccer, yo no sé si sabes, es un deporte que consiste en 11 tipos contra 11 tipos. En un principio pensé decirte, McCarthy, esto es mariquitiqui total, ¿no? Porque al fin y al cabo son tíos en cazocillos, ¿no? Ahí, dando patadas, un balón para meterla, ¿sabes, no? Ahí está el componente sexual. El señor Milo, por si no se había dado cuenta, lo vuelvo a decir, meterla en una portería, ¿no? Pues al fin y al cabo... En la portería es del contrario, concretamente. El contrario, bueno, ese el matiz contra... es importante. ¿Qué es, sino? Una metáfora gigante de meterla, ¿no? De follar, de... Y además, de fuck, y además... De yo qué sé, de mojar el churro. Y además, que si tu equipo gana, tú también metes un gol. Eso es así, en el soccer McCarthy es de muy antiguo, la gente, pues cuando gana su equipo, la pareja no le puede decir nada y la mete caliente, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Y qué son los valores sino dos pelotas, ¿no? O dos balls. Por cierto, hoy nos está saliendo un programa de cojones, ¿no? La verdad es que reto a los oyentes que nos pongan en Facebook a ver cuántas veces hemos dicho cojones en cualquier idioma, ¿eh? Durante todo el programa, porque yo creo que ha sido la tónica general. Por cierto, que me dice también por las redes sociales que ha sido trending topic el gemidito que has hecho, señor gurú, en la sección de señor Hot. Pues me he emocionado, no volverá a pasar, por lo menos en el programa. El gemido a no ser que resucite Reagan. Ha gustado el gemido. Bueno, y eso es todo, esa es la pregunta sociológica de hoy. Yo no tengo más que añadir a este programa tan estupendo, Reagarautas.blogspot.com. Perfecto, y con estas nos vamos. Esto ha sido Reagarautas en Radio Almenara, cada jueves en las ondas. Reagarautas. All right.